Radio UDEM. Unidos en la diversidad. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy estará platicando sobre la crisis que se está dando entre los taxistas y Uber, esta empresa que llegó a Monterrey hace poco. Y bueno, se están dando por ahí fricciones que hay que analizar, dado que ya hay mucha gente que ya tomó partido, claramente, en la ciudad. Y bueno, hay que platicar sobre ello. Por eso, hoy como siempre, 8336-6162, 8336-4203. Si usted es taxista o uberista, comuníquese con nosotros, pues, para que nos dé su punto de vista. Luis Azcárraga Pérez, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias, bien. Qué bueno que estás aquí. José Antonio Alsaz Leñero, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan Carlos, mucho gusto estar aquí contigo y con tu audiencia, y con Luis, por supuesto. No, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y aquí conmigo me acompaña Floravanti Rodríguez. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Todo bien? Muy bien, pues. Gracias por estar aquí. ¿Tú conduces un taxi? Conduzco un taxi, sí. ¿Aquí en Montevideo? En Montevideo. Aquí en Montevideo, Uruguay. Nos va a estar ayudando un poco. Pues hay que empezar a ver, estimado público, el problema este de Uber como algo más allá de San Pedro Garza García. O sea, en otras partes del mundo, Uber también está dando de qué hablar. ¿Cómo lo ven ustedes por allá, Luis, José? Bueno, yo pienso que hay una cerrazón del gobierno y de los de las uniones sindicalizadas de taxistas para dejar que entre Uber y que preste sus servicios con calidad y buen servicio y buenos precios. No, yo no lo entiendo, no entiendo. Ok, ¿qué no entiendes? No entiendo que ellos no quieran competir. Competir. Sí, o sea, en vez de agarrarse a golpes y darle patadas a los coches, bajar a los clientes de los coches, ¿por qué no son más proactivos en innovar en sus propias empresas? Yo me refiero a las 5 o 6 empresas de taxis del aeropuerto. O sea, ¿por qué no se trepan al mismo tren, ¿no? De la buena calidad, el buen servicio y los buenos precios, ¿no? O sea, a mí de mi casa me cuesta $250 irme al aeropuerto en Uber y volver igual. Cualquiera de las 5 o 6 compañías del aeropuerto me cuesta, pues yo creo que 400 mínimo. 400, 450 más o menos. ¿Ya? Entonces, sí. Y de la calidad de los coches ni se diga, ¿verdad? Uber siempre los tienen lavados, los choferes tienen buena presentación, en fin, por decir algunas cosas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, José? Me parece algo muy interesante por todo lo que se está hablando de los conflictos que tienen tanto aquí en México como en Hungría, que ya también se pusieron a manifestarse en contra de este servicio, los que se están implementando en Inglaterra, que es el crowdfunding, que es buscar fondos cooperativos para los taxistas que están allá, y en Uber, que ya se está quitando entre ciudades de Alemania. Entonces quiere decir que esto es como una bola de nieve. Si comienza en la parte de Europa, viene para acá para lo que es también México, ¿no? De este movimiento antisistémico en contra de Uber, que no los dejan operar. Y estamos de acuerdo que, por ejemplo, Uber tiene presencia en 68 países y ya tiene hasta helicópteros, ya hizo una alianza con una agencia para tener helicópteros. Y entonces Uber ya está empezando a entrar aquí en México, tanto en la Ciudad de México, los taxis, en Guadalajara, en Puebla, en Tijuana y aquí en Monterrey, por supuesto. Oye, pero ¿por qué si es algo simplemente de mejor precio y calidad, como dice Luis, pues qué tanto problema habría por dejar entrar al progreso? Por la competencia, porque amenazan a lo que es el trabajo de las personas y no quieren avanzar. Todavía tenemos ese pensamiento de conformismo de los mexicanos, de tener un transporte deficiente, y como tenemos un transporte deficiente y este conformismo existe entre ellos, no quieren progresar. Como que vamos, de repente se murió un cuerpo y el que sigue, y hasta que se acabe, luego el que sigue, vamos pepenando las cosas en vez de arreglarlas de fondo, ¿no? O sea, pues ahorita está bien los Uber, mañana se corrompen y pasado mañana traemos Super Uber y así ad infinitum, ¿no? Y ya hasta te llevan comida, ¿no? Y bueno, solo ampliando un poco lo que decía José sobre lo de que lo que pasa en Europa pues puede venirnos a suceder acá en América. Bueno, es de mucho sabido que en el estado de Nevada, en Estados Unidos, estuvo prohibido, ¿no? Bueno, anoche, como preparación a este debate, pues me metí a la aplicación de Uber y en el estado de Nevada ya está levantada la prohibición, ¿sí? También supimos, o fue sabido de muchos, que en la ciudad de San Antonio, en su aeropuerto de ellos, estuvo prohibido el servicio de Uber, ya lo levantaron. En Orlando, en el aeropuerto de Orlando, también estuvo prohibido y ya lo levantaron. En estos días, en la Ciudad de México, ya están agregando un servicio más a toda su baraja de servicios, que es el Uber Pool, ¿no? Y luego, agregando un poco sobre lo de la competencia, o sea, sí, yo entiendo que los ecotaxis aquí pagan un dineral para sacar sus placas. Alguien me decía anoche que las placas les cuesta 200 mil pesos, ¿no? Pero esos 200 mil pesos, yo dudo que íntegramente sean impuestos, ¿no? Una parte puede ser los derechos de expedición de placas y todo, pero no 200 mil pesos. La gran parte de esos 200 mil pesos es repartidero de cuotas de poder al sindicato y a yo no sé quién más, autoridades y demás. ¿Verdad? Entonces estamos hablando de una organización corrupta que en algún sentido pues también es el reflejo de lo que el Estado ha permitido o ha incentivado. Sí. O sea, pues son los que dan las licencias y a veces los dueños de los taxis, los mismos políticos. Uh-huh. Sí. O sea, entonces no tenemos unas reglas claras como para decir que las cosas son regulables o no, o qué es lo que pasó, el dinero fue lo que ganó o qué. El dinero fue lo que ganó, pues no sé, lo que gana es el poder de los sindicatos. Sí, los poderes fácticos. Es claro. Son los que quieren, sí, ganar, ¿no? A ver, tenemos una llamada al aire, bienvenido. Hola. Ah, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, mira, soy exalumno de la UDEM. Mi nombre es Jaime Lateros. ¿Perdón? Y que te digo que yo soy exalumno de la UDEM. Soy okay. Jaime Lateros y tengo un comentario acerca de lo que están hablando. Mira, ¿sabes que en la Ciudad de México hay un servicio de taxis desde 1990 que se llama Elite? Este es justamente una copia de lo que es Uber ahora, y siempre ha existido allá y allá nunca habían tenido problema. Yo siento que uno de los grandes aciertos y errores que ha habido en este tema de Uber es la publicidad por los medios y por todas las redes sociales que se le ha hecho. pero este tipo de servicio privado que ofrece Uber por medio de una aplicación en tu móvil, antes era sustituido por una llamada telefónica, te mandaban un carro particular que lo iba manejando una persona que estaba haciendo un segundo, un tercer turno para sacar un extra con su propio carro, y de alguna u otra manera era permitido y tiene desde el 90 en la Ciudad de México. Ahorita yo creo que más bien el tema de todos los medios y de las redes sociales es lo que ha complicado un poquito el que lo vean más amenazante el tema este de Uber, ¿no? Uh-huh. Eso pues es sí. Básicamente lo que les quería comentar, que es un factor que a lo mejor no tienen en la foto y que sería conveniente también considerarlo como algo que ha estado influyendo en la parte de cómo ha afectado o ha beneficiado Uber, las redes sociales y todo el irse recomendando de boca en boca, ¿verdad? Básicamente. Muy bien, muchísimas gracias por tu comentario. Ándale, gracias. Pues sí, muy de acuerdo con la llamada en el sentido de que pues, realmente vivimos en una era distinta, o sea, antes existían esos servicios desde siempre. O sea, cuando tú te dan un aventón ahí en la calle, pues te están levantando. Uh-huh. Sí. En el buen sentido. Sí, sí. Entonces, ahora lo que vemos es que creció tanto y que la tecnología está aprovechando esta inercia pues para conectar a gente que está buscando algo que al final acaba siendo negocio, y que esta forma de negocio es tan fuerte que pone en duda pues una forma de vida tradicional, que es el taxi tradicional. Uh-huh. Entonces sí, estamos viendo primero que nada la pelea, pues no tanto por la que si está enojado o no el taxista, sino porque realmente es representativo de un cambio económico al cual, pues como vimos cuando dejamos la agricultura y estamos en una era moderna, pues miren cómo tenemos a los agricultores en México, ¿no? Ahora comprando todos los alimentos importados, pues la gente está enojada. No sé si ustedes vean por ahí que los taxistas también representan seres humanos, que también se dedican a algo, y que pues si los gobiernos no regulan las actividades o les dicen qué hacer, pues la gente se va de repente en la noche a la mañana a inconformar si ya no hay con qué comer. No sé cómo lo vean. Pues, o sea, yo estoy de acuerdo en que, digo, los taxistas tradicionales defiendan su fuente de trabajo e ingresos, ¿no? Pero, digo, ¿y por qué defenderla a base de violencia y de golpes y de... Sí, Luis, pero fueron dos personas, no fueron todos los taxistas. ¿Tampoco? Sí, no hay que generalizar, ¿no? Yo estoy de acuerdo que no hay que generalizar, o sea, sí. pero vamos, digo, ayer se pusieron en el aeropuerto con el apoyo de la Policía Federal. En vez de decir, oye, pues nos están quitando clientes, pues vamos a hacer algo al respecto, pero bien, ¿no? O sea, vamos a innovar. Hay sitios en la Ciudad de México, yo sé, me lo han platicado, que se acercaron con estas gentes que le saben mucho a la informática y demás, y que le dicen, oye, ¿sabes qué? Haznos una app, ¿no? Haznos una app para... competir. Para esto, uh-huh. para que la gente nos pida los coches por la app, ¿sí? Para poder competir contra las compañías que lo hacen así, que son Uber y Cabify, ¿no? A ver, aquí quiere decir algo Floravanti, a ver, adelante. Sí. Hola, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? En un principio, que hubiera Uber no es el problema. El problema aquí de fondo es otro, ¿no? El problema de fondo que tenemos es que se les exige cosas a los taxistas, a los propietarios, a los administradores y a los choferes, sí, que no se les exigen a Uber. Claro. Muchas. Sí. Entonces, o se cambia la legislación para todos, o no se cambia para ninguno. De hecho, Uber aquí en Montevideo, que es igual que el Uber de allí, porque el representante para el Cono Sur es el propietario de Uber en México. Es el, uh-huh, el gerente general de México es el que representa aquí. Con lo cual, vino Uber, solicitó permisos, se le denegaron y está trabajando igual. Y está trabajando ilegalmente porque incumple todas las normativas que hasta el momento, todas las regulaciones que hasta el momento se establecen aquí en Uruguay para el transporte de pasajeros. Uber manifiesta que no es un transporte de pasajeros, que es una mera agencia, como una agencia de viajes, como una oficina, y que los que hacen el transporte son los taxistas aquí. Pero estos taxistas incumplen absolutamente todo. No tienen una libreta profesional, no tienen un vehículo acondicionado, no pagan aportes por lo que hacen. Ahora les asignó, claro, dinero de por medio, también se pegó a ellos el Banco de Seguro del Estado, porque no tenían un seguro de responsabilidad civil. Ahora el Banco de Seguros del Estado vio una jugosa tajada en ello y les brinda un seguro adicional a la gente de Uber para que puedan trabajar. Pero no les exige el Banco de Seguros la libreta profesional, cosa que les exigen a los demás. Les exigen que se anoten como remis, pero no pagan lo que tienen que pagar los remises. Uh-huh. Aquí las placas de las chapas de los taximetristas cuesta $120,000. Más lo que cuesta el vehículo, más lo que cuesta acondicionarlo al vehículo, porque hay que ponerle mamparas, hay que poner un montón de cosas. $120,000. Y entonces, estos coches no se les exige absolutamente nada. Es cierto que el gobierno es el que tiene que tomar cartas muy severas en el asunto, para que sea igualitario. Si no, evidentemente, si yo tengo que comprar una chapa por $120,000 y viene otro sin pagar absolutamente nada y sin hacer aportes, ni a seguridad social, ni a absolutamente a nada, ni a IVA, o sea, no sé. IVA, sí. Impuesto. No hace absolutamente ningún aporte. Evidentemente, yo me voy a cabrear, me voy a enojar. No, no es solución tomarlas a los golpes. Pero sí, aquí, por ejemplo, se manifiestan y no dejan salir a los coches, se ponen todos los taxistas adelante y tal. De alguna forma tienen que parar esto, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que la solución para los taxistas, y yo un poco provoco eso, digo, con esto, ¿no? Digo, los taxistas lo que tienen que hacer, creo yo, es todos dejar de pagar. Absolutamente todos dejar de pagar. El gobierno recibe muchísima cantidad de dinero de los taxistas. Muchísima cantidad de dinero. No solamente sí, por las chapas del coche, sino mensualmente. Uh-huh. Recibe muchísima cantidad de dinero de propietarios de taxis que aportan los beneficios, de los beneficios. Si dejan de pagar al gobierno, le perjudican muchísimo. Al perjudicarlo, el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto. O bien prohibir a Uber, o bien poner en igualdad de condiciones todos. Aquí, lamentablemente, en Uruguay y en Montevideo, es tan evidente que hay conocidos o que hay una empresa muy poderosa de fuera, en este caso Uber, que le están permitiendo, es decir, no los dejamos salir. Y si los pillamos en la calle, los vamos a multar. Pero sin embargo, los dejamos seguir haciendo. Aprovechen, muchachos, por ahora, mientras puedan, porque mira que esto lo voy a tener que cortar porque la gente se está quejando con razón. Y eso es yo lo que creo que está sucediendo aquí. Corrupción, llámese favoritismo, llámese como lo quiera. Hasta que no solucionen esos temas, lamentablemente no. Muy bien, ¿qué opinas por allá? Estoy muy de acuerdo con esto, porque lo que estamos viendo y nos topamos es con una burocracia que está corrompida, en donde un taxista tiene que pagar cantidades exorbitantes, bueno, no exorbitantes, pero sí dinero, tanto al gobierno como a los sindicatos, en los requisitos que tiene que para operar un taxi. O sea, como comenta Luis, que son $200,000 por las placas. Dejamos a eso de que tienes que pintar el vehículo a verde, que es el requisito que se tiene que tener aquí en Nuevo León, así como tiene que ser un vehículo de 6 años, de nuevo, sin que no pase la de antigüedad de 6 años, las licencias y regular los taxímetros. Y aquí es donde me detengo, ¿no? Porque existen muchos taxímetros que están alterados y no existe una regulación para esto, porque te pueden cobrar por un trayecto de 10 kilómetros los que ellos se les antoje, o cuando ellos lo mencionan y dicen, oye, es que la tarifa o banderazo son $50, cuando Uber te está cobrando tarifa mínima de 25. Entonces aquí es... ¿Sí? ¿Sí? Ya tengo el diagnóstico. Sí. ¿Cuál es? Cadáver. El Estado vende caro los permisos. Ajá. Y después no regula. Exacto. Entonces se da cuenta que lanza a la calle un servicio caro, uh-huh, que como toda burocracia, pues al final acaba siendo ineficiente. Y cuando llega algo a coquetearte, que ya no vas a tener que depender tanto de las trabas que siempre has metido, dices, bueno, pues que se cuele. Al cabo nosotros seguimos cobrando por el otro lado los permisos. Lo que tienes tú, que cuando la gente llega a los golpes, y como somos un país que no mete reglas, pues todo lo arreglamos con federales ahí del aeropuerto, que son gente armada y que arbitrariamente te detiene en contra de tus libertades civiles porque sospechan que puedes ser uberista. Así es. Entonces, si no nos damos cuenta que la falta de regulación en todos los aspectos de la sociedad, que cuidado, regular no quiere decir burocracia, quiere decir eficiencia de política, no nada más charlatanería, como está la moda, pues vamos regulando las prácticas pues, para no tener que meter el cintarazo al final. Exacto. Entonces yo veo esto de Uber como otro pivote, otro chichón más, porque también hicimos lo mismo con Pemex, no, pues son ineficientes, pues lo privatizamos. Y luego la agricultura, no, pues son ineficientes y lo privatizamos. Y ahora compramos 42% de los alimentos. Y luego, no, pues los abarroteros, pues son ineficientes, pues que se venga HEB. Entonces, cuando vamos todo por el negocio y que si nos van a dar 3 pesos más de descuento, y no nos damos cuenta que 50 millones de pobres y que más gente inconforme y hay violencia, pues yo creo que no sé por dónde queramos buscar las causas de la misma. No sé cómo lo vean. Bueno, yo solamente quería complementar lo que dijiste ahorita, lo que dijeron de la burocracia. Todavía en este programa no hablamos de todos esos coches que son taxis piratas, ¿no? Sí. Que son otra cantidad enorme. Que el gobierno siempre ha dicho que los va a eliminar y no es cierto, ¿verdad? Entonces, híjole, está muy complicado. Yo soy usuario de Uber y te lo juro que desde que conocí Uber he jurado no volverme a subir a un ecotaxi. Como les llaman, ecotaxi como les llaman acá en Monterrey, ¿no? Por muchas razones. Pero pues eso de la regulación son puras palabrerías del gobierno, ¿verdad? Entonces el problema no son los taxistas. Pues es que regula, o sea, yo quisiera preguntarle a nuestro compañero que está ahí a tu lado en Montevideo, los 120 mil dólares que pagan allá, ¿son puros derechos, impuestos y derechos, o son, como les llamamos acá, alguna parte se va para los líderes y moches y demás? Bueno, los 120 mil dólares es la placa del taxi, la chapa, solamente la chapa del taxi. Después todo el acondicionamiento del taxi, que tiene muchos gastos, además de comprar el vehículo, que el vehículo es aparte. Sí, sí, pero esos 120 mil dólares se van directo a la tesorería del gobierno. De la chapa del vehículo. Pero son para la tesorería del gobierno. Eso lo cobra la intendencia de aquí, que es el gobierno que regula esto, la intendencia de Montevideo, que es como la alcaldía de la municipalidad. Wow, eso lo cobran ellos. Ahora, lo que hacen internamente ellos no lo sé, porque si no, no estaría trabajando de taxista, ¿no? Okay. Pero hay muchísimos gastos más, además de eso. Okay. Eso es lo que yo les comentaba, ¿no? Digo, es decir, toda esa cantidad de gastos que tienen los propietarios de taxis, no los tiene Uber. Pero además de eso, hay mucho más cosas, ¿no? ¿Verdad? La formación de los empleados, de los choferes. Que el taxista sea profesional, no sé, podemos hablar de muchísimas cosas que cumplen una normativa que ya estaba, que es quizá caduca ya, que ya ha caducado las leyes, puede ser, pero hasta ahora las regulaciones son esas, y todas las personas, todas las empresas que quieran pertenecer a este rubro y el de transporte de pasajeros se tiene que adecuar a estas leyes. Si no fuera así, se hacen nuevas leyes y que todo el mundo respete las nuevas leyes. Pero sí. Hasta ahora es una competencia desleal. Sí. Además, ilegal. No aportan en el país. En este caso, por ejemplo, el 25% que recibe de comisión Uber lo lleva fuera del país. Y no se aporta absolutamente nada por ello. El 75% que recibe el chofer del taxi no aporta absolutamente nada por ello. Entonces esas cosas No es normal, no es normal y no es igualitario para ambas partes. Pero yo también tengo que decir que me ha tocado estar aquí unos meses. También estamos hablando de una cultura distinta, Luis, porque la cultura aquí democrática y legal, aquí se respeta mucho más. No he tenido yo que discutir con ningún taxista en 5 meses algo en una tarifa. Okay. O sea, una sola vez, y allá pues generalmente todo estás peleando contra gente que, como sí sabemos, pues les faltan las reglas, ¿no? Claro. Sí. Perdón, aquí las tarifas que tú le cobras al cliente, hay un contador, el cliente ve las fichas que van pasando, y cuando se llega al destino se cobra lo que dice la misma ficha, ni siquiera tienes que recurrir a una planilla, le das un botón y te dice el precio exacto, ¿no? Yo quiero compartir con ustedes una anécdota de lo que me pasó hace muy poquito. Tardo un poco más de lo corriente en llegar al cliente porque era un día bastante complicado de tránsito. Entonces le paso un mensaje de mi coste, le paso un mensaje diciendo que voy a llegar un poco más tarde porque pues era un día muy especial y estaba en una zona conflictiva. Llego al cliente dejando atrás varios viajes que me salieron en el camino para atender a este cliente responsablemente. Cuando llego me dice la dirección y le digo, eso es fuera del departamento, como fuera de la provincia, ¿verdad? Tiene una tarifa fija aparte, fijada ya por la patronal de taxis. Entonces me dice, mira, pues si no me cobras por fichas, y como si fuera dentro de Montevideo, me voy en un taxi de Uber. ¿Qué harían ustedes? Es decir, yo personalmente le dije, pues llamo a uno de Uber porque yo no me puedo saltar las normas, porque me las cobran a mí la diferencia de dinero. La chica se bajó y se fue con uno de Uber. Llamó a uno de Uber para irse con uno de Uber. Chantajeando. Claro, chantajeando, pero es que nosotros esos viajes los vamos a perder siempre, evidentemente, porque tiene el mejor precio, por lo que sea. Pero mientras la legislación sea la que es, todos esos viajes nosotros los vamos a perder. Y eso no es normal. Y por eso es que se encabronan y se ponen así de esa forma con los uberistas, ¿no? Sí. Particularmente no me he metido en absolutamente ninguna revuelta, ni me pienso meter. Creo que estoy bastante por encima de todo eso, pero les doy la razón en ese sentido, ¿no? A pesar que el representante de Uber aquí en Montevideo es un amigo. Que antes esta persona era la que estaba, era el gerente general de Easy Taxi aquí en Montevideo. Pero bueno, hay que considerar también que Uber, digo, está destinada a un mercado selecto, ¿no? Donde solo hay gente con tarjetas de crédito y con teléfonos inteligentes. Hay un universo mucho más grande que no tiene ni el teléfono inteligente, y mucho menos la aplicación de Uber, ni la tarjeta de crédito. O sea, no se van a acabar los taxis tradicionales porque exista Uber. No se acabarán, pero no es lógico que tengamos que recurrir a lo que sobra. No es normal eso. Ahora, tampoco es lógico, digo, en el pasado, cuando todavía no existía Uber, y yo llegaba de un vuelo al aeropuerto de Monterrey y compraba mi boleto para el taxi y el taxi no llegaba. ¿Por qué? Porque no había taxis, se acababan. O sea, tú llegas en una hora pico donde llegan muchos vuelos en el aeropuerto de Monterrey y no hay taxis, ¿sí? Entonces, ¿qué alternativa? Pues, hombre, o sea, ya apareció la alternativa, ¿no? Gracias a Dios. ¿Sí? Muy bien, pues no se vayan, nos vamos a corte y regresamos. 90.5 Unidos en la diversidad. Con la más avanzada tecnología y con mujeres y hombres altamente capacitados, en la Secretaría de Marina estamos construyendo una moderna flota naval. Dejamos de importar buques para la Armada de México, ahora construimos embarcaciones para el sector público y privado. Generamos fuentes de trabajo y contribuimos con la economía del país. Esto es mover a México. La Marina, cerca de ti. Secretaría de Marina. Gobierno de la República. Alcohólicos Anónimos, Al Anon, Codependientes Anónimos, Comedores Compulsivos Anónimos, Divorciados Anónimos, familias anónimas, fumadores anónimos, jugadores anónimos y narcóticos anónimos. Son grupos de autoayuda gratuitos. Para más información, marque al 070. Somos Iguacali, Casa de las Mujeres Indígenas en Nuevo León, AC. Ofrecemos los siguientes servicios: orientación legal, atención a casos en violencia de género y salud sexual y reproductiva, traducción e interpretación en lenguas indígenas y atención psicológica. Estamos ubicados en Julián Villagrán, 116 Sur, Centro de Monterrey. Información al 83 43 96 73. Música dentro y fuera de los márgenes, a través de Radio UDEM 90.5 FM. Radio UDEM, unidos en la diversidad. Sobre la crisis de los taxistas y Uber que se dio esta semana. Es un tema que nos convoca a todos, dado que desde mi punto de vista no es nada más el conflicto entre dos órganos del cuerpo, sino que realmente representa esto ya una llamada de atención a la falta de regulación a las actividades comerciales de la sociedad. Entonces, al final, si el estómago se pelea con el corazón, pues no le va a ir muy bien a la cabeza, ¿no? Entonces, no se vaya. Esperamos su llamada al 8336-6162, 8336-4203. Pues ya despedí a Floravanti. ¿Cómo viste lo que dijo José? Legislación. Porque tomamos este tipo de legislación donde dicen que Uber no está dentro de los requisitos marcados por las normas y las leyes que tenemos, por ejemplo, aquí en Monterrey o en México o en Montevideo. Entonces, es un tema muy interesante este tipo de legislación y se tienen que regular tanto los Uber como los taxis porque, por ejemplo, estamos hablando y retomamos el tema de las tarifas, ¿no? Las tarifas bases de Uber son un poquito más baratas, ya que a raíz de lo que sucedió en el aeropuerto de la ciudad de Monterrey, ellos tuvieron que reducir. ¿Por qué? Para que el cliente de Uber que lo está utilizando sienta la confianza de retomar otra vez el servicio. Porque yo, como cliente, si voy a tomar un Uber y sucede eso, es una agresión, yo sí me espanto. Y no sé qué más allá pueda pasar. Porque dentro de una multitud, una aglomeración, avienta alguien una piedra, lo va a aventar alguien más y van a esconder la mano. Entonces, no se sabe hasta dónde pueda llegar. Y encontré una nota en el periódico donde dice que el 70% de los delitos que se cometen, los delincuentes escapan a bordo de taxis. Entonces, están etiquetando un poco. No creo que sean todos, pero necesitamos una regulación. ¿Por qué? Porque en un smartphone tenemos, tú marcas a un Uber, le das tu dirección, tu punto, de dónde te va a recoger, a dónde te va a llevar. Tú sabes el nombre del chofer, él sabe tu nombre, sabes todos los datos que él tiene. Tú cuando te subes un taxi en la calle, es muy raro que la gente se fije en estos tipos de requisitos o en estas normas de subirte un taxi y revisar si las puertas funcionan bien, si los vidrios bajan, si no hay alguien escondido en la parte de atrás de la cajuela que te pueda hacer algo o... no sé, la licencia. ¿Cómo saber nosotros como ciudadanos que es una licencia verdadera? O que no es otra persona usurpando de repente ese taxi y tomó el pasaje. Y suceden muchas cosas y los etiquetan. Sí, pues José, es que te estoy de acuerdo contigo. Y lo que quiero comentar, o sea, la confianza es lo que se ha perdido en Monterrey. Claro. Entonces la hemos sustituido por miedo en todo, en el espacio público, en los medios de comunicación. Tenemos 10 años de guerra contra ya no sabemos qué. Uh-huh. Y la verdad es que todo el mundo desconfía de todo el mundo. Sí. Estoy de acuerdo que por otro lado, eso de los taxis Uber también se da porque supuestamente te sientes más seguro. Sí. Entonces yo creo que a la hora que sacrificamos la libertad por seguridad, pues acabamos como estamos. Entonces, a la hora que vemos que una policía federal está ahí parando a los supuestos uberistas en el aeropuerto, pues te das cuenta cómo hemos realmente sacrificado la regulación y en su lugar le ponemos más seguridad, creyendo que vamos a parchar otra vez el país. Cuando al final una regulación básicamente es una confianza sedimentada. Como si fuera una práctica que, bueno, tú ya confías y confías y confías y confías, y por ende poco a poco vas tácitamente generando reglas y normas, que cuando no aplicas durante décadas, como en México, pues tienes que llegar al cintarazo. Repito, para mí no está bien el hecho que tenga que llegar la Policía Federal a detener a los uberistas. Y quiero aclarar que a mí me parece ridículo, yo ni siquiera discuto el que la tecnología que utiliza Uber sea mejor. Obviamente lo es mucho más eficiente, como lo es el capitalismo neoliberal, estimado público. Así es. Pero pues miren cómo estamos, hemos priorizado el dinero y la eficiencia de los mercados y descobijamos todo, ¿eh? El medio ambiente, los servicios públicos, todo. Ahora sí viene un estadio nuevo de Tigres y ahora sí lo está pensando el gobierno, ahí sí están muy preocupados. Pero a la hora que hay que regular y hay que trabajar y hay que meter a la gente en cintura, que se tiene que meter en cintura, ahí no lo tocan. No. Que lo resuelva el mercado, dice el gobierno. Y no nada más es el gobierno, somos nosotros que les aplaudimos y por ende dicen, ah, pues la gente dice lo mismo, patrón, pues no le muevas. No sé cómo lo veas tú por ahí, Luis. Mira, yo solo quiero agregar a lo que dijo José, de todo lo que comentó ahorita. Yo como usuario los califico a los choferes y los choferes me califican a mí como usuario, ¿verdad? En primer lugar, en segundo lugar, llega Uber y se crea una, pues digamos, una necesidad nueva y una zona de confort nueva en la que los hijos de muchos y tal vez hasta los nuestros ya se van a las fiestas y se regresan en Uber, ¿no? Para evitar alguna molestia en los retenes antialcohólicos, ¿no? Y por último mencionar que yo soy socio de Uber, no tengo coche de Uber, pero soy socio de Uber, ¿verdad? Hice todo el trámite, ya decidí no seguir con el trámite por razones de nosotros, de mis hermanos y mía, pero sé que el examen a los choferes es un examen de 8 horas exhaustivo. Entonces, eso te da confianza, ¿no? Los choferes de los ecotaxis aquí en Monterrey, pues no sabes si siquiera tomaron algún examen mínimo. Y mucho menos si tienen licencia, no sabes si tienen en el coche asegurado, ¿no? Ese es mi comentario. Muy bien. Yo estoy a favor del buen servicio con eficiencia y rapidez. ¿Y se lo podrías exigir al gobierno eso o no? Claro. Sí, claro que sí. No, sí, porque les pagamos impuestos. No, y además es también de nosotros. Eso es lo que te digo. No, y además es también de nosotros, porque nos quejamos mucho del gobierno, de papá gobierno, que debe resolver todo. En cuanto, por ejemplo, el transporte público o el transporte colectivo de aquí en Monterrey, también nosotros debemos de tener una educación y unos modales. Al momento que nosotros nos subimos al metro, respetar todas estas normas y estas reglas, porque te peleas con uñas y dientes por un lugar en el metro. Sí. Entonces, cuando alguien quiere bajar, tú ya te quieres meter o ya te están empujando. Entonces, también nosotros debemos exigirnos a nosotros como ciudadanos respetar estas normas y tener la educación y los modales de usar un transporte. Sí, sí, exacto, porque luego claudicamos, decimos, no, pues es que ya estoy dado por un hecho que los taxistas no van a servir y pues mejor me voy con Uber. Y claro. Así vamos, tapando uno y abriendo otro. Sí, claro. Yo regresando con lo que dices, José, yo también hoy que escribí ahí en el periódico, paternalismo, a mí no me parece que regular es paternalista, ¿eh? O sea, estamos al revés en México. Somos un sistema autoritario Uh-huh. Eso es paternalismo y del feo. Sí, sí, sí. Entonces yo diría que hay que sustituir el autoritarismo con regulación. Claro. Para que en vez de tenernos que pelear y que nos tengan que venir a decir papá que nos va a recoger los juguetes porque no sabemos jugar, pues como dice José, la regulación empieza primero con la conducta propia. Claro. Y ya después el gobierno puede decir, bueno, voy a amarrar esa conducta como hábito, ahora sí con una regulación. Pero si estamos desconfiando todos de todos, incluyendo el gobierno, yo entiendo, yo también desconfío del gobierno, estimadísimos. Pero si no les exigimos al gobierno en lo mínimo, que es la regulación, no la seguridad. Eso de la seguridad es un dilema que te han venido diciendo que es la prioridad. Bueno, si te estás matando, sí. Pero en condiciones normales tienen que ser las regulaciones lo que haga que la sociedad, perdón, fluya en paz. No sé cómo lo vean. Yo creo que, digo, al final, ya cuando se calmen un poco las aguas, no va a quedar otro remedio que el gobierno, de alguna forma, pues le imponga alguna regulación a los coches Uber. Definitivamente no creo que vaya a ser la misma que les aplique a los demás taxi, ¿no? Pero algo en alguna forma los van a regular. Ya lo hicieron en la Ciudad de México, ¿verdad? Cobrándoles ahí unas cuotas pues pequeñas, ¿no? Algo que puede pagar Uber, ¿no? O que pueden pagar los socios de Uber o los choferes de Uber, ¿no? Sí, así como pagan las empresas que eso. Contaminan y después bueno. Les cuesta más barato pagar una multa que cambiar sus prácticas, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente sí. No vengo preparado para hablar sobre eso, pero pero bueno, tienen que regularlo de alguna forma, ¿no? No, y otro, por ejemplo, otro punto rescatable es, no, vamos a poner ventajas y desventajas, ¿no? Una ventaja de Uber es que tú puedes estar sentado en un lugar, en un restaurante, y tú con tu celular marcas a la aplicación, o la aplicación te manda el servicio, un chofer. Uh-huh. Y en un taxi tú tienes que salir a la calle arriesgándote, ya seas de noche, en la madrugada. Entonces, pongamos también en cuenta, porque no todo es monedita de oro, las condiciones en las que un taxista trabaja, ¿no? Porque son horas en el tráfico, ya conocemos el tráfico de la ciudad de Monterrey, perdón, tránsito, la carga vehicular, las calles, que las tenemos deplorables en estos momentos, con las lluvias, que tenemos baches por todos lados. Eso es un tema que también se debería tocar. Ya se habló en globales, no te preocupes. Ok. Porque eso es el podcast. Excelente. Y pues las situaciones climatológicas, ¿no? De lo que estamos hablando, que tiene un efecto en las personas también, porque no siempre como clientes nosotros somos amables con los taxistas. Entonces nosotros también tenemos que tener esa, como lo vengo repitiendo, los modales y la educación para tratar con una persona que te está dando un servicio. Entonces, no es justificación que te den un mal servicio con este tipo de cosas y todas las regulaciones y la burocracia y los contratos, pero sí se pediría que, por ejemplo, tuvieran los vehículos limpios o que le dieran un mantenimiento periódicamente para que una persona se sienta confiado y tenga una lealtad en subirse un taxi, porque también se pone en juego, y me pongo a pensar, como dices tú, Juan Carlos, que también son humanos. Y ellos también tienen una familia que mantener. Y esa es la oportunidad que ellos tienen. Tanto Uber como los taxistas o los ecotaxis, que son choferes. Y ellos también tienen, oye, bueno, voy a mandar, están amenazando con mi servicio. Y es mi supervivencia y para mi familia. Y entonces yo me pregunto a mí mismo, ¿cómo reaccionaría si alguien en un trabajo que yo estoy haciendo viene a sustituirlo con un mejor servicio? ¿Actuaría violentamente? O pensaría inteligentemente, como lo dice Luis, ¿por qué no hacer una aplicación como lo están haciendo en México y nosotros dar un servicio mejor o empatar al de Uber? Exacto. O de los demás? Exacto. Y estoy completamente de acuerdo, creo que el taxi va a tener que cambiar. Sí. Y quiero decir claramente que la regulación no nada más es en la conducta de cada quien, incluyendo el taxista que tiene que tener el coche decente, sí, sino que el gobierno tiene que jalarle las orejas a los dueños de los taxis en cuanto a la regulación, pues para que los taxistas reporten con el director técnico. Sí. Y podamos darle la cara como director técnico al gobierno. Sí. Entonces, si le cargamos toda la mano al taxi, el cual sí le corresponde dar una buena amabilidad, pues no va a cambiar nada. Y sí creo que eventualmente el tiempo y la economía les va a exigir, pero creo que la responsabilidad mayor, y aprovecho para invitar a la comunidad, a confiar en toda la gente, en todo lo que somos, para recuperar el tejido social. Subámonos con el taxi y le dices, oye, no cobres tarifa, o sea, mira lo que estás logrando con eso. Estás haciendo que la gente se vaya con la competencia. Entonces, si tú dejas de cobrar tarifa y si tú te pones las pilas, pues yo puedo confiar en ti y por ende no necesito Uber, porque tú estás aquí dando la vuelta en el centrito y Uber se va a tardar. Entonces, si el gobierno lo vemos como nosotros y empezamos desde abajo a reconstruir la confianza, se va a ver reflejado en números. Y cuando ya el gobierno vea, oye, patrón, pues ya están haciendo algo allá abajo, güey. Pues bueno, ándale, regúlale. Y ahora sí, pues ya el gobierno más motivado van a ir a decirle al sindicato, pues te voy a dar la mitad de lo que te daba. No, no te creas. Te voy a tener que regular porque ya nos están viendo feo la representación. Entonces sí creo que si lo vemos todo como un organismo y vemos que no nos podemos estar tampoco peleando los que creemos que porque ya Uber es acá nueva era y que todos tenemos teléfono, seamos realistas, o sea, esto tampoco es todo Monterrey. Exacto, sí, claro. Pues vamos a integrarnos todos y como el transporte urbano, pues eran taxis y son camiones urbanos. No todo el mundo se quiere ir en un camión. Entonces, como ya el taxi representa una diversificación, también habrá que aceptar a Uber para el mercado que traiga celular. Nadie está en contra de eso. Nadie. Pero si no están en regla, pues por eso van a causar que el estómago tenga que ver con asuntos del corazón, pues va a ser pura ansiedad, ¿no crees? Sí, es como comentaba Luis, ¿no? De que pues, no todos tienen un teléfono inteligente donde puedan tener la aplicación, una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito donde puedan pedir este servicio. Si no, hay veces o va a ser necesario que tengas que utilizar los servicios diferentes a Uber. Y no siempre es un taxi, o sea, también estamos hablando de otro transporte público u otros tipos de transportación. Y además te facturan. Digo, te mandan la factura por email. Es una maravilla. Yo aquí tengo usando un taxi 5 meses. O sea, sí. Simplemente abres la puerta y ya, o sea, tú ya te despreocupaste. O sea, sí existe la confianza. O sea, sí, yo creo que sí la podemos recuperar. Y si lo logramos hacer ahí, lo vamos a recuperar en otras cosas. Pero pues si la gente de repente se ve nada más injustamente que porque soy taxista no me respetan y que porque no sé qué, y que porque dicen que soy un no sé qué porque no estudié, y, o sea, vamos estigmatizando grupos sociales. Claro. Y pues al rato se enojan cuando no tienen que comer, o sea, no sé, volteen a ver su país y 50 millones de pobres de algún lugar provienen, ¿eh? No, sí, definitivamente todos ellos buscan llevar el ingreso a su casa, ¿no? Pero salió se creó este nuevo mercado de Uber. Yo no le veo ningún problema en que siga y yo no entenderé nunca cómo salen algunos, sin generalizar, algunos porros, porque pues así son, a patear y golpear carros y a bajar a los pasajeros. Pues es lo que hemos vendido como país. Tenemos 10 años en una guerra que eso se dedica. ¿Qué? Hemos convertido en porros al ejército y a los policías. No, sí, además. Entonces, pues, ¿qué le estamos vendiendo a la gente? ¿Qué ejemplo le ponemos? Mira cómo está el Congreso, mira cómo se comportan. Entonces, creo que si la comunidad no echa ganas, arriba no van a hacer caso. No sé cómo lo veas, José. No, y además, como estaban diciendo la llamada que ya tuvimos en el programa, es las redes sociales. También influyen bastante. Y los periódicos, el radio, la televisión. Que le dan publicidad a Uber, porque lo ponen como el bueno. O como la víctima, o como el mártir. Exactamente. ¿No? Entonces, ay, qué mala onda, pues vamos a seguir usando Uber. Ajá, ¿no? Como que lo sientes como que también te lo hacen a ti, o que sí. Muchas veces tú te quieres uno mismo se siente el agraviado. Ajá, ¿no? Protestar con eso, pero nadie te escucha. Entonces sí. Uber también quiere levantar la voz para decir, oye, yo también tengo esto, y si quieres me puedo regular y también puedo hacer lo demás y puedo entrar a la legislación, pero no es el trato. No. Y también veamos una cosa, o sea, fríamente, si yo creo que estoy ganando porque me ahorro 10 pesos y realmente dejé sin trabajo a alguien, como hicimos con los supermercados, aquí por ejemplo hay paz porque en cada esquina ves un depósito familiar. Digo, están patrocinados por Coca-Cola, si tú quieres, pero no son todos oxos. Uh-huh. Sí, claro. Entonces, si tú tienes un organismo que trabaja y que a su vez ayuda a la economía, pues tienes una sociedad que está en paz. Si tienes todo por bajar precios, pues tienes una sociedad nada más así como está. Uh-huh. Entonces, no sé qué opina el público. Bueno. Bueno. ¿Sí? Buenas. Para opinar sobre lo de Uber, digo, es que llegó un poquito tarde la conversación de que estoy escuchando. La verdad, yo estoy más con Uber que con cualquier otra compañía de taxi. ¿Por qué? Primero, ustedes vieron los problemas que hubo cuando fue que bajaron a las personas del taxi de Uber para subirlo a uno de Toto, no sé cuál era. En contra de su voluntad. Bueno. Sí, te escuchamos. Sí, te estamos escuchando. Ah, ok, ok. Eso se puede tomar ya como un secuestro, porque nadie puede obligar al cliente, bueno, a decirte, yo como pasajero, que me bajen a mí de la unidad de donde yo estoy a bordo, eso ya es secuestro. Es por piedad privada, claro. Claro, pues, claro. Express, por así decirlo, claro. Porque ninguna autoridad gubernamental, ya sea, no sé, Policía Federal, no me puede ni siquiera decir que yo tengo que tomar a fuerza, por no decir otra palabra, un transporte que esté autorizado por ellos. La verdad, eso es porque no están dando moche. Y la verdad, la gente que dice que Uber, que no paga impuestos, están erróneos, porque sí pagan impuestos, porque claro, están dados de alta en claro, la Hacienda. Así es. Con todos los derechos que se pagan, las placas, se pagan los refrendos, se así pagan es. Seguros, y el seguro es más caro para Uber, porque el seguro que ellos tiene que cubrir a los pasajeros, no como los seguros que tiene Toxa, Contaxi, todos esos que son contra terceros. Así y aún así, llegando a chocar ellos no se quieren hacer responsables de lo que hagan. Entonces, digo, perdón por el tonito, pero me desespera que la gente de Tota, o vaya, de la Federal, quiera apoyar ahora sí, porque el sindicato les está diciendo, hagan esto, y no es así. Lamentablemente vivimos en un mundo de corrupción, donde no sueltas, pues no trabajas, lamentablemente. Pero bienvenido a Monterrey o a México, si le queremos llamar así. ¿Y se podrá cambiar, amigo? Es que todo gira con el dinero. Si no hay dinero... ¿Pero lo podemos cambiar o vendemos de una vez todo el país? Adelante. Digo, puedes cambiarlo, pero lamentablemente así es esto. Bueno, yo así lo veo de mi perspectiva, ¿verdad? No, claro, bienvenido. Muchas gracias por hablar, ¿eh? Muchas gracias. Yo coincido. ¿Qué opinan de la llamada, Jorge? Coincido, o sea, vas llegando al aeropuerto, digo, más bien a esos coches los pararon saliendo del aeropuerto, recién habiendo tomado el pasaje, ¿no? Y vienen, te bajan y te obligan a subirte a uno de los de ellos. Uh-huh. O sea, ¿cómo? Eso no puede ser. A ver, Luis, ¿pero es un caso aislado o ya sucedió en todo el país como para estar diciendo que ya es algo que pasó social? No. Sucedió y lo vimos ahí. Sucedió ayer o antier. Los medios le pusieron la atención, así como lo de la marihuana también, ¿no? Por supuesto, sí, sucedió ayer, creo, o antier, ¿no? Sí, no, la agenda sí, pero ya pasó, o sea, sí, yo te pregunto a ti, José. Sí. Y me pareció buena la llamada porque estoy de acuerdo en que también están empezando a meter en cintura Uber. Sí. ¿Eso puede servir para enseñarle al taxista también que se tiene que poner las pilas o no? Claro. Claro, por supuesto, porque como están haciendo las dos partes, bueno, si hay el conflicto y si las dos partes hablan y dicen, bueno, Uber, nosotros como compañía vamos a entrar a la regulación para que nos dejen trabajar aquí sin que haya estos actos de violencia, pues está excelente. Y más que en Monterrey, que tenemos una cultura emprendedora donde te enseñan que tienes que ser emprendedor al crear nuevas, innovar productos y servicios. Entonces, no estoy de acuerdo que solamente se tenga que usar un servicio de transportación del aeropuerto a la ciudad, sino que deberían dejar entrar a otros para que tú como usuario y como cliente puedas elegir el que más te convenga. Ya tanto como precio, distancia, color, si te cae bien el chofer. Si no, entonces, no solamente tienen que entrar estos poderes fácticos a decirte, imponerte algo. Exacto. Y volviendo a lo de la tributación, yo creo que coche por coche, un coche ecotaxi contra un coche Uber, al final termina pagando más impuestos, llámele como le quieras llamar, ISR, IVA o lo que tú quieras, uh-huh. Terminas pagando más impuestos el coche de Uber que el ecotaxi, ¿verdad? Pues sí, pero no incluye la chapa, como dice. Pero bueno, sí. Antes de tomar la llamada, oh, bueno, quiero decir que sí, José, al final, los libres mercados cuando le convienen a alguien y las mafias cuando le convienen a otros. Sí, claro. Entonces, claro, es obvio, sí, que sí, la del aeropuerto es una mafia. O sea, claro. Es ridículo, sí, decir, sí, que sí, no. Sí. Entonces, sí, vamos a aplicar el libre mercado también para todos. Sí, sí, sí. Sí, vamos, ya, a ver qué opina la llamada. Bienvenido. Adelante. Sí, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Bueno, mira, no sé si todo radica en el problema de la cuestión de las placas que paga cada uno de los tipos de vehículos de Uber y los ecotaxis, pero por ahí mi comentario va más encaminado a un centro comercial que está en Alfonso Reyes y Garzazada. Hay 5 taxis con placas, ecotaxis, uh-huh, y como una fila de 10 carros particulares que también te dan el servicio y no traen ni siquiera taxímetro y te cobran una barbaridad. Uh-huh. Quería hacer ese comentario nada más para que de ahí lo tomaran. Muy bien. Sí, existen también esos. O sea, yo creo que es evidente, para mí, al final, para eso están los gobiernos, para eso pagamos, para que equilibren la cosa y sean un árbitro, no para que apoyen a quien convenga. Uh-huh. Entonces, uh-huh, para mí, yo estoy a favor de lo que sea, toda la economía nueva me parece perfecto. Uh-huh. Pero si no tenemos ahí quien regule, pues vamos a tener problemas. Entonces, creo que es una buena oportunidad, pues, para empezar a utilizar el transporte público, utilizar menos el vehículo y echar a andar todo esto para que agarre curso, pero hay que presionar a la gente involucrada, pues, para que sean honestos, incluyéndonos. Así es. Y poco a poco ir construyendo regulaciones, pues, para tener una sociedad funcional. Así ¿comentarios es. Finales, José? Pues, en conclusión, es un servicio que se está implantando aquí en Monterrey y en otras ciudades de la República, que me parece excelente. Que no debería de haber estos actos de violencia, sino que tendría que haber unos diálogos para que se pongan de acuerdo. Si tienen que funcionar los dos aquí, adelante. La gente puede elegir el que más le convenga y el que más le guste, pero que no impongan solamente un solo servicio. Y retomar este tipo de la confianza que se tiene. Porque como tú lo dijiste, también al policía o se le da al, no sé, al doctor o una confianza, ¿no? Se le pierde a las autoridades la confianza y no hay que generalizar, no son todos. Es un caso aislado lo que sucede, pero como es un caso aislado, no queremos o no pase a mayores. Muy bien, pues muchas gracias, Luis. Mi conclusión es, yo ya conocí Uber y me encanta y yo opino que el día que llegue, que los taxis tradicionales se suban a los estándares por los cuales actualmente se rige Uber, entonces ¿por qué no? Ya los estaríamos viendo compitiendo en serio. Uh-huh. Y entonces, ¿por qué no? Pues vamos a tener una baraja mucho más amplia de posibilidades para usar un vehículo de alquiler, ¿no? Perfecto. Sí. Y ahora nada más les agradezco, Luis Azcárraga Pérez. Gracias. José Antonio Alsaz Leñero. Muchas gracias. Estimado público, yo los invito a que confíen otra vez en la persona que tienen al lado y que la confianza sea el lubricante de nuestra sociedad. Y si no echamos esto a andar, vamos a estar así, a regañadientes, viendo qué le corresponde a quién, cuando en vez de construir estadios privados, pues habría que estar echando ganas a lo público. Claro. Antes de que lo arrasemos todo por unos cuantos pesos. Y les mando un abrazo, Sergio Becerra, Álvaro Guadiana. Estimado público, nos vemos en la siguiente semana. No deje de checar danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM 90.5. Unidos en la diversidad. Cápsulas de ciencia y tecnología. Horno 3. El fin del petróleo. La civilización actual ha sido llamada la era del petróleo, ya que gran parte del crecimiento